Ya están con nosotros Betty, Lilia. Lo dije bien, ¿no? Ahí está, bien, bien. Le pegó. Salió bien. Animadora, conductora, podríamos decir. Exactamente. En formato radio del Circo Fox. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia de Nexo. Así que estamos acá. Recién, primera radio que comenzamos a recorrer en esta mañana. Muchas gracias por el buen recibimiento. Y bueno, para ponerlo todo, tanto información como va a ser el gran debut del circo, como para lo que quieran preguntar, aquí estamos. Ah, Polvarita tiene voz de locutora. ¿Eh? Tiene voz de locutora. ¿Ah, sí? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda, amigo? Bien, ¿usted? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Bien, acá andamos disfrutando la mañana. ¿Usted cómo los trata, Visa Hacienda? Bien. ¿Cuándo llegaron? El 18. La semana, claro, 18, la semana del 19, sí. Ya estaba. Del año pasado, acá, ¿no? Del año pasado, o sea, hace rato ya. Pasaron las fiestas acá. Sí, la verdad que sí. Y muy lindo, la verdad que muy lindo. Nos recibió bien, la gente bien. Todo bien. Y bueno, se nota la expectativa porque la gente que va llegando recorren, preguntan. Bueno, lo la que verdad fue, que es muy lindo. Les cuento, hemos hecho, no sé si metió en las redes, hemos hecho sorteos en la radio. Sí. Sí, nos contaron que tanto por WhatsApp como por vía mail, la verdad que sí. Claramente ha generado una expectativa. Bueno, han pasado la fiesta acá en la ciudad. En la ciudad. Sí. Bueno, Polvorita es Nico. Exactamente. Decimos, pero vamos a decir Polvorita. Polvorita, digamos, ya con el sobrenombre ya saben qué es lo que hago. Soy uno explosivo. De los comediantes. Exactamente. Che, ¿y ya te va quedando el nombre por encima de tu nombre original? No. Siempre, digamos, está en lo que es el circo. Uh-huh. Cada uno nos llamamos por el nombre que va, digamos. Al público, Diego, obviamente. Polvorita. Ella, en el caso de ella, es Betty, claro. Tía, mami. Digamos, en el caso de ella es distinto, porque ya, como somos toda una familia. Porque es la, ¿sí?, verdad. Por más que seamos de distinto apellido, somos toda una familia y nos queda el tío, tía, está todo ahí. En el caso mío. No, soy siempre Nico, petizo, digamos, sí, pero nunca Polvorita. El Polvorita se usa solamente arriba del escenario. En la función, cuando se prenden las luces. Exactamente. Che, Nico, Betty, ¿cómo se preparan para el estreno de mañana? Cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad, con mucha expectativa. Ultimando, siempre hay detalles, tratando de que todo salga a la perfección para poder brindar un espectáculo que sea grato, que le guste al público, porque esa es nuestra intención, ya que es un espectáculo nuevo en todo lo que se dice tecnologías, luces, iluminación, pero tradicional a la hora del espectáculo. Porque hoy en día, por ejemplo, en nuestro caso, ya no se usa la presentadora o el presentador. Hoy es tipo mucho soleil o más teatral. Ese tipo. Exactamente. Claro. Nosotros tenemos mucho contacto con el público, hacemos participar al público, que nos gusta, porque eso es la gente busca, ¿no? Después, bueno, los números que presentamos en la pista son todos de alto riesgo, trapecistas volantes, las chicas de la tela. Todo es el globo de la muerte, que bueno, que es uno también de nuestros broches de oro que tenemos ahí. Son números tradicionales, completos, que hoy por ahí mucho no se aprecia. Son numeritos por ahí medio sin finales o algo, y nosotros no. Somos de circo, tradicional, de cuna. Entonces, venimos de años de trabajo y todo lo demás, así que el espectáculo sé que les va a gustar a todos. O sea, mantienen la tradición. La esencia. La esencia tradicional. El payaso habla, porque hoy hay mucho mímica o todo lo demás. El payaso yo habla. Juego con mamá, se mete, claro. Juego con papá, juego con ellas porque tenemos un sketch juntos. Juego con toda la familia. Mm-hmm. Eso es lo más lindo, que es lo más entretenido, porque hoy en día si usted se pone un silbato, va y empieza palma. Hay niños de 3, 4 años que no entienden, sí, nada. Quedan afuera totalmente. Sin embargo, uno va, les habla, juega, se divierte. La risa es contagiosa, como todo el mundo sabe. Ahí se divierte toda la familia. Entonces ahí es cuando uno hace mejor su trabajo, se esmera 3 veces, 4 veces, 10 veces más, porque ve la sonrisa del niño, ve la sonrisa del adolescente. O el solo hecho de que todo. Los chicos se asombran porque pasa el papá, que lo hacen bailar, lo hacen saltar, y los chicos les gusta porque lo ven en otra clase, en otro formato al papá, que por ahí va la mamá, que no están acostumbrados a verlos, de saltar, de ponerlo de acá, que baile, que hagan cosas, que se revuelquen en el escenario. Entonces, son cosas que a los chicos les gusta y a los grandes también, porque los saca un poco de contexto de lo que es el día a día, ¿no? Bueno, yo hace mucho que no voy, pero probablemente ahora cuando vaya lo vea desde el otro lugar, porque antes veía eso a mi viejo, que lo hacían subir, y probablemente hoy vea la felicidad de un hijo por estar ahí arriba. Te digo, lo transmitimos, y en otras ocasiones nosotros siendo padres también entendés lo que siente tu niño, porque por ahí uno lo lleva, no porque seamos de circo nuestro hijo también está en privado de algo, no, sí, quieren ir a ver el espectáculo, nosotros también los llevamos, le damos lo que ellos realmente quieren, que si no es un cantante o un espectáculo inclusive de otros circos, de lo que a ellos les gusta también estamos. Y ver las expresiones, o la sonrisa, o la felicidad que les da a ellos, a uno como padre lo llena. Entonces, eso es lo que vemos nosotros también a la hora de nosotros estar del otro lado, de brindarles eso al público. Entonces, la verdad que es lindo. Y estamos, bueno, a la expectativa, ya falta muy poquito, que mañana es el debut a las 9:30 de la noche. Y bueno, ese nerviosismo, porque ya llevamos desde el 19 sin realizar espectáculos y nada. Y estamos con todo. Aunque tú no creas, es el nerviosismo que siempre, nunca se acaba, porque nunca, inclusive en el momento de que ya está la gente, de que ya va a comenzar, todos estamos atrás ahí del cortinado con la expectativa de escucharlo, porque es conocer a un público nuevo. No sabés cómo te puede... Capaz que por ahí nos ha tocado que hay provincias que no son malos, pero... no son demostrativos, por ejemplo. Y son a nosotros por ahí, claro, son capaz que le están matando el disgusto y están quietos, ¿viste? y nosotros cuesta un poquito porque a uno el aplauso es el que lo llena, al artista, o escuchar las risas. Y bueno, uno está con esa expectativa de decir, bueno, a ver, ahora vamos a ver Villa Allende, cómo nos va a sorprender este viernes. Yo calculo que bien. Sí. Con todo lo que ha pasado, que la gente va, pasa, pregunta, ¿cuándo abren? Bueno, Nico, eso les quería preguntar, para ver si tienen la misma sensación. A nosotros nos pasaba la otra vez cuando ya veníamos contando la realidad del circo, que se estaba armando y demás. Nos genera todavía eso de, wow, llegué el circo. Claro. La magia. Nos pasó desde chico, y por ahí que no pasa con este espectáculo. Capaz que, no sé, viene algún artista a tocar acá, Sierras Chicas, y sí, viene. Pero te genera esa cosa de intriga. La sorpresa. ¿Lo palpitan en la previa con la gente? Sí, ¿se nota? Sí, se siente. Sí. Se siente. La verdad que sí. Y bueno, ahora estamos en eso. La gente pasa, observa absolutamente todo, mira, porque ven como extraños, ¿viste? Como cómo se comporta o qué hacen, o están a la expectativa y nos miran ahí y todo. Bueno, uno ya está acostumbrado, pero es lindo porque uno está esperando a que llegue el día de decir, bueno, esto es lo que hacemos. Y se lo brindamos a ustedes. Exactamente. Bueno, lo que hacemos un par más de puntualmente de mañana, del viernes, del estreno, y después quiero indagar, si me dejan, sí, en lo que es la vida del circo. Mañana, 9 de la noche. A las 9:30. 9:30. Bueno, así un repasito más o menos. El espectáculo tiene bastante cosas variadas y malabaristas. También tenemos pequeños que también ya están trabajando ahí en nuestro espectáculo, que son contorsionistas, y después, bueno, los trapecistas volantes, que no se lo pueden perder, el globo de la muerte, que tiene, ¿cuántos motociclistas? Tres motociclistas que entran a romperla, a demostrar toda la adrenalina que tienen ellos, aparte de la que le hacen pasar al público. Los payasos, después, bueno, telas aéreas. El aro, hula, pero un hula fuera de lo tradicional. La verdad que... Alambre, ¿qué más? También la alambre. Equilibrista del alambre, que es pequeña también, camina sobre el alambre. Ya estamos perdidos ya. Tenemos muchas cosas, muchas atracciones. Una de ellas, como te digo, el globo de la muerte, que tenés que vivirlo, estar ahí, y los trapecistas suicidas, que no tienen ninguna ningún cinturón de seguridad, excepto la red, que es la que los cubre, digamos, pero hacer proezas allá arriba es algo que a la gente le gusta mucho, ver volar, de que pasan para un lado, para el otro, genera emoción. Y otra cosa, sábado y domingo, me estoy olvidando, sábado y domingo tenemos dos funciones, a las 19 y a las 21:30 horas. Y después, todos los días, durante todo el mes de enero, vamos a estar con funciones diarias a las 21 horas. O sea que todos los días hay funciones, excepto sábado y domingo, que va a haber dos funciones a las 19 y 21:30. E igual, para mí, prepárense, porque van a tener que agregar alguna más los días de semana, me parece. Mira, no. Nos han pasado lugares que uno va a ponerle... Porque la mayoría de los circos hacen localidades grandes. Localidades. Y los pueblos chicos los dejan olvidados. Y por ahí los padres no tienen esa posibilidad, si tienen 4 o 5 hijos, de llevarlos hasta allá. Entonces nosotros tenemos instalaciones que acorde a la localidad donde vamos. Puede ser una carpa más pequeña, reducido, cosa que podamos brindar el espectáculo. Y nos ha pasado que sea viernes, sábado y domingo, el lunes ya no estamos yendo. Son 3 días de función nada más. Y ha pasado que viernes... 21 horas, trasnoche, sábado de vuelta trasnoche, domingo trasnoche. Y bueno, uno está preparado para todo. Uh-huh. El trabajo ese. ¿Cuánto dura más o menos? Una hora y media. Una hora y media. Ah, un tiempo bueno. Sí, por lo menos. Pues no te quedas con ganas, tampoco es tan largo. Tampoco te aburre. Claro. Te tiene ahí. Mientras los chicos se la pasen bien, porque ya cuando el chico empieza, que mamá, que ya se quiere ir, ya no la está pasando cómodamente. Entonces nosotros buscamos en esa hora y media del espectáculo que se van a ir hablando, se van a ir contentos, y es lo justo y necesario. Así que también pueden sacarse fotos con los artistas, acá con el compañero, con todos, pero vayan porque la verdad es un espectáculo. Es la forma de cariño de ellos. Eso que se quiera. Pero el espectáculo, vuelvo a reiterar, apto para todo público, porque por ahí vienen, sí, ¿es para chicos? No. Es para todos. El circo es para todos. Desde el 0 hasta 99 años, el circo es para todos. Es sano, no se dice cosas vulgares, no se va a lo chabacano, o sea, es para la familia. No faltamos el respeto ni al que entra a nuestro escenario, ni burlarse de la persona que por ahí pasa, que, che, ya me agarró de punto, que por ahí incomoda, no es gracioso, esas cosas, pero... ya no es gracioso. No vamos por ese lado, porque nosotros nos divertimos porque nos gusta divertirnos y que la gente también la pase bien. Entonces, bueno, con la expectativa de que este viernes nos sorprendan, de que la pasemos lindo, y comenzar para nosotros la primera función del año... Tiene, aunque no lo crean, mucha, mucha emoción, mucha expectativa, porque siempre es algo nuevo para nosotros, más allá de que es nuestra vida y es algo normal, pero siempre hay ese nerviosismo y esa expectativa de qué va a pasar el viernes. Uh-huh. Así que estamos ahí, viernes, 21:30 horas ya. Vamos a saber qué pasa con la gente de Villa Allende. Chénico, recién decía Betty, mientras los chicos se divierten y demás, y pensaba, digo, no debe haber sensación más linda que ver reír o hacer reír a un nene o una nena. Sí, es lo más lindo, pero lo que tiene que, muchos me preguntan, como en tu caso, el niño, yo me caigo de acá arriba de la mesa, se ríe. Ah. Se ríe de la nada. El adolescente lo que yo hago junto con mis compañeros es buscar música moderna que estén hoy en día en las redes sociales, los bailes. Como para atraerlo. Atraerlo. El tema es, el adulto, ¿cómo lo hace reír? Porque el adulto, que empieza, no llego a fin de mes, que se me vence el seguro, la luz, el agua. Ahí está el problema. Entonces yo lo que hago es, a pesar que juego con todo el público, la sonrisa más confortable para mí es la del adulto. Ah, pues sabes que estás lleno de quilombo. Exacto. La intención nuestra es de esa horita y media de sacarte de tu mente, de todo lo que estés pasando, de cualquier situación. Por lo menos robarte una sonrisa, de que esa hora y media te rías, te diviertas y que la pases bien, porque bueno, hay momentos que, bueno, por ahí el grande le cuesta un poquito y con Exacto. todas las situaciones que pasa, a nosotros, bueno, ese es gratificante. Mañana 9:30 de la noche están ahí al frente del shopping. Es imposible no ubicarse. No ubicarse, así que lo ven al toque. ¿Qué onda la vida del circo? ¿Hace cuánto que están? Nacidos, criados. Nacidos y criados. Sí, de abuelos, tatarabuelos, padres. No, distinto. Distinto lugar, sí. Che, Betty, vos recién me contabas, no conozco el lugar donde nací. Claro, sí. Bueno, nací en un pueblo, una ciudad ya de Santiago del Estero. se llama Sumampa. Y no. Mira, si la gente llegara a ver lo que me hace, porque es terrible, es terrible. No conozco dónde nací, pero es justamente nuestra vida, sí. Llegar y justo la mamá va a dar a luz ahí y bueno, nos toca nacer donde dé. Tengo familia, mi padre nació en Bahía Blanca, otros en Mar de Plata, San Juan, Mendoza, Chaco, es donde nos toque nacer. Sí, obviamente, y la mayoría tuvo la gracia de llegar y conocer su pueblo, menos yo. ¿Yo? ¿Pánico, Uruguay? Uruguay, Malvin Norte. Uh-huh. Ahí es donde nací. También, digamos, como dijo ella, nací. ¿Y naciste en familia de circo? Todo. En mi caso, soy primera generación. ¿La primera generación? Exacto. O sea, ¿te sumaste vos? No, se sumó mi mamá y mi papá. Ah, vos sos la primera, claro. Yo soy la primera generación, nací en Malvin Norte, en República Oriental de Uruguay. Y sí tuve la chance de conocer mi país, digamos, el país donde nací, pero ya era grandecito ya. ¿Y pero con el circo o volviste? No, con el circo, con el circo y ya, más o menos para que calculen, tenía pelo en la pierna. Así que ya era medio grandecito, pero no, lindo, es una vida muy linda, una vida muy... O sea, para somos nómades, sí. Y el que le gusta andar, recorrer, es algo lindo porque... La experiencia. Hay gente, obviamente, tenés que... Hoy, no todos los días nosotros tenemos una vida de decir, bueno, hoy hacemos tal cosa y mañana hacemos esto. No podemos programarlo porque nuestra vida es, hoy hacemos esto, mañana no sabemos. Todos los días pasan cosas, todos los días hay cosas por hacer, cosas distintas. Entonces, nuestra vida es constante cambio, hacer cosas distintas, conocer gente distinta, lugares distintos, lugares que por ahí... Vas y le tienen terror al circo, le tienen miedo a los payasos, gente grande que no ha tenido la oportunidad de ir o de conocer o ver un espectáculo, o los chicos inclusive cuando van a la escuela, ellos dicen, uy, ahora cuando vaya a la escuela ya me van a empezar a mirar, porque es verdad, llegan y todos se amontonan ahí y los miran porque los ven como raros o algo, pero es por el solo hecho de ser de circo, los chicos se imaginarán un montón de cosas, o cómo viven. ¿Comen todos juntos? ¿Se bañan juntos? ¿Duermen todos juntos? Porque es la imaginación que tiene. En realidad no, cada uno tiene su tráiler, su casilla rodante. Reducido, una casa reducida con todas las comodidades. Che, y no cambiarían esa vida. No. Si hoy te dicen, che, me te ofrezco un laburo acá, te tenés que ver en Más o menos para que se den cuenta. En la pandemia estábamos enloquecidos. Claro. Porque no poder presentar función, que es la vida de nuestra... Pero estamos en lo que sí. ¿A dónde lo agarró la pandemia? A nosotros en Uruguay. ¿Y estuvieron quedar ahí? Sí. Hasta gracias a Dios. Gracias a Dios, la gente súper excelente. Es súper excelente en la forma del trato por ser extranjeros y todo lo que conlleva. Pero lo que tiene sí la gente del circo que, como decía Nico, estar estable, uno diría, bueno, este es trapecista payaso, lo sacas de ahí y no hace nada. Y no. El de circo sabe soldar, te sabe hacer una mezcla para una pared, electricidad, de todo. Nosotros nos amoldamos absolutamente todo. O sea que fuera del circo también podemos. Obviamente. No es lo que uno... Sí. Pero de sobrevivir y de poder hacer cosas, sí, porque uno sabe hacer de todo. Sí, claramente es una elección, digamos. Claro, en este caso es la elección de vida de cada uno. Claro, tal cual. Que sabemos, como dijo ella, hacer cosas de electricidad, como saben, manejamos también. Lavar ropa, cocina, o sea, sabe. Uh-huh. ¿O no? Bueno. Pero eso es fundamental, lavar, cocinar... Servir los platos. Claro, hay que hacer todo. ¿Y en ese, cuántos son en el circo? Pajaritos. Más de 30 personas. Más de 30. Somos muchísimos. Somos... Y cada familia, el mínimo serán 4 personas. Después todos ya son. Él, 7 la familia de. No, somos 6 que 7. Bueno, 6. 6. Ah, no te conté que tú. Ah, bueno. No. Vas a ser papá de verdad. No. No, no, Junior, él ya está el último. Quedó. El bebé de él también participa en el espectáculo. Tienen que verlo porque yo, que ya estaba acostumbrada a verlo, no. Me muero de amor porque lo ves y es una ternurita y hace de payaso también y pide palmas y baila. La gente se enloquece al verlo porque es hermoso. Es que si no lo hace, tiene multa. Le saco 3 pañales. Chao. ¿No? Es re pequeñito y también. Chénico, ¿cuántos hijos tenés? 4. 4. Se me había cortado el DirecTV. No estaba la señal. No, no estaba actualizada la señal. Bueno, bueno, no te quejé que... No, yo tengo 3 solamente. Y siempre la subfamilia, digamos, pues son una gran familia, sí. Digamos, ¿se arman ahí dentro del circo? ¿O por ahí pasa que conocen a una persona de afuera? Sí. Pero mayormente siempre es conocida, digamos, del ambiente circense, claro. Por el tema de, claro, hay que acostumbrarse a nuestra vida. Que tenemos que andar, como puede ser todos los fines de semana, de viaje en viaje, como podemos hacer una temporada como vamos a hacer acá en enero. Sí, que estás por lo menos un mes. Exacto. Un mes seguro. Pero... O sea, es bastante movidito y tenés que estar. Pero hay gente que de verdad, tengo familias de que mujeres se han sumado. Uh-huh. Y para la mujer es más fácil. Ah, ¿sí? Para el hombre le cuesta más sumarse a lo que es el circo. Le cuesta más. Las mujeres no. En mi caso, mira, mi mamá, ella no era de circo, mi padre sí. Y a los 3 meses de estar casada con mi papá, ya estaba en el espectáculo trabajando. Porque le gustó la vida, se puso a full a ensayar. Ella hacía fuerza capilar, se colgaba de los cabellos. No siendo de circo, ella tenía 19 años cuando se casó con mi padre. Era el gusto que le atraía y lo pudo hacer. Y hay otros que por ahí le cuesta un poquito. Y el hombre también por ahí dice, ¿qué voy a hacer yo? ¿De qué esto? Y hay otros que sí, que se suman y aprenden. Es cuestión del gusto y de que se atrevan a llevar la vida que uno lleva. Pero mayormente, obvio, en el ambiente nos conocemos todos. Circense y, por ejemplo, de parques también. Entonces uno se conoce, capaz que te viste toda la vida y, primo, Y después resulta que nace otra cosa. En algún momento. Sale claro, otra cosita. ¿Entendés? Porque pasa. Para nosotros todos somos primos. O tíos, o tías. Y después con el tiempo ya va cambiando. Ya vas mirando a esa persona con otros ojos. Y se forman familias. Pero nos conocemos todos, olvídate. Uh-huh. Todos. La verdad que un montón para indagar en lo que es la vida del circo. ¿Hasta cuándo se quedan en principio? Todo enero seguro. Sí. Y con todos los días de enero funciones. Todos los días. 21 a 30 de lunes a viernes. Ah, no sabía. No, estaba en mi contrato eso. Te comento. De lunes a viernes, 21 horas. Sábado y domingo, 19 y 21 a 30 horas. Todos los días. Así, 19 horas más o menos por el tema del calorcito. Que por ahí cuando está fresco se puede agregar alguna función un poquito más temprano. Pero si no, bueno, 19 y 21 a 30 horas. Igual, para la gente que nos está escuchando, traje 5 entraditas. No. ¿Más todavía? 5. Bueno, él tiene otra parte, pero yo traje 5. Nosotros no vamos a venir con las manos vacías, Nico. No, pero ya nos estamos fundiendo. 5 entraditas. Es que vengan a vernos para que después vaya y diga, che, estuve en el circo, me encantó, andá, te lo recomiendo. Traigo 5 entraditas válidas para una persona. Para el grupo familiar. Una. Estas son individuales. No es un voucher. Ah, bien. Es individuales. Exactamente. O sea, 5 personas. 5 personas. Una entradita para cada persona. Ahí lo vamos a sortear en el programa de Tucu que se viene ahora. Ajá. La gente que se vaya comunicando, 351-6323-983, las 5 entradas que trajeron acá. Perfecto. Una por familia, aclaremos. Que no es como el sorteo del voucher, exactamente. Esta es una por persona. Sí, así que bueno, a mandar mensajito. WhatsApp. Este lo hacemos por el WhatsApp. Ya saben, el nombre y últimos números de DNI. A esas entraditas sí las vamos a dejar aquí para que las retiren aquí. Para mañana son. Sí, para mañana el debut. Para mañana. Todo para el debut. Todo para el debut. Día viernes. Qué lindo. Todo para el día viernes. Todo, así que de seguro de que va a reventar la carpa del Circo Fox Eso te lo puedo asegurar. Ah, y eso, bueno, eso nos estamos olvidando. Que el circo tiene tribunas. No. Y se ve de todos lados. Es como el cine. Es como el cine. Tanto eso el que está arriba, abajo, lo ven, o sea, todo. El espectáculo de cualquier ángulo se ve perfecto. De donde te toque, lo ven. Claro, porque por ahí se voy con más pequeño, no va al... No. Se ve espectacular de todos los ángulos. Así que bueno, con esa expectativa, decirle al público de que esperamos que nuestro espectáculo sea de su agrado. Porque lo hacemos, más allá que es un trabajo, es algo que lo brindamos realmente de corazón, porque es nuestro espectáculo, es lo que nosotros sabemos hacer como artistas. Esperamos que les guste, que lo puedan disfrutar, porque estos espectáculos por ahí no se ven muy seguido. Por ahí los chicos más están acostumbrados a la tecnología, al celular, al internet o lo que sea. Y sacarlo un poquito a los chicos de eso, de que vayan a palpar, a vivir un espectáculo en vivo, y más con el papá, con la mamá, eso no tiene precio. Porque dice, toma, divertite, ahí tenés, jugá a la Play, jugá. Sí, y sí, no se trata de eso. Lo más lindo, en esa hora y media, de que vos puedas disfrutar del espectáculo con tu esposa, con tu hijo, con tu abuela, con el niño, eso no tiene precio. Uh-huh. Yo como mamá, como te lo puedo asegurar, que no tiene precio disfrutar una hora con tu hijo y verlo cómo se divierte, no tiene precio. El espectáculo es sano, apto para todo público, y no dejen de verlo. No dejen de verlo, porque el circo es algo que te llena, que es maravilloso y... no muere, que eso, como le digo, dice, no, el circo se perdió. No, el circo no se pierde. No se pierde, porque en algún momento te saturan la computadora, te satura el trabajo, todo. Anda a un espectáculo, cualquier tipo de espectáculo también, ¿eh? Te estoy hablando de un teatro, también es lindo. Llevar a disfrutar de eso no tiene precio. Sí, así, pero que el circo, bueno, tiene como esa magia de... No, olvídate. Tiene es, todo. Es todo. Pero siempre, mirá, ¿no? Nosotros tenemos, por supuesto, la rutina, digamos, del programa, de cómo va el espectáculo. Que se cumple en un 80-60%, porque siempre salimos con cosas raras entre nosotros mismos. Nos hacemos bromas, jugamos nosotros mismos porque es nuestro trabajo, pero a la vez disfrutamos. Che, ¿sabés que fulano va a salir disfrazado? No, y estás en la expectativa. O se cayó sin querer y te matás de la risa, porque son cosas que nosotros el espectáculo lo hacemos, pero a la vez nos divertimos y el público se divierte. Así que bueno, ya está la invitación hecha. 21:30, sábado y domingo, 19:00 y 21:30. Dejo las 5 entraditas aquí. Si la gente no pusimos ni las condiciones, ya empezó a mandar los últimos 3 documentos, por la duda. Bueno, por empezar, perdí la memoria, no sé dónde queda el circo. Frente al shopping. ¿Y dónde queda el shopping? ¿Y dónde queda el shopping? A ver, que la gente, que la gente me diga, el circo está instalado en tal lugar. Dale. Una de las consignas. Y la otra, ¿qué funciones, qué día es la función el sábado y domingo en los horarios? Nada más. Claro, con esas consignas estamos. Ahí estamos. Y acá le dejo las 5 entraditas. Tengo una referencia mejor, pero no la voy a decir para no quemar. ¿De dónde está el circo? Pero que lo diga la gente. Buenísimo. Para no quemar. Sí. Bueno, ya está todo dicho, todo dado. Así que lo vamos a esperar. Y te vamos a esperar. Sí, voy a ir. Sí. Míralo bien, calalo bien. Sí, que ya lo tengo ya claro. Ya lo tenés claro. No lo van a poder creer, porque cuando suba al escenario... Sí. Yo sabía que cuando la nota, por encima uno dice, hace radio, pero créeme que me cuesta. La otra parte. Radio está todo bien. Y cuando vino Nico, dije, listo, le tengo que hacer una nota. Acá me mata. Porque voy a ir, porque me gusta a mí. Y por los pequeños de casa me lo están exigiendo. Sobre todo Valentina, de 4 años. Ah, no, olvidé. Hace, pasémoslo otra vez, cuando cortito, por la calle. Vamos a venir acá al circo. Bueno, desde hace 4 días está, vamos al circo. ¿Cuándo vamos al circo? Vamos al circo. Bueno, vamos ahí. No, te súper entiendo, porque no te van a sacar el caballo de encima hasta que no lo lleves al circo. Hasta que no pasamos al circo. Venga, súmese, está el tuco de Adrián Gamberte. Acá hacemos el pase del programa, ya lo hacemos y nos vamos despidiendo de Anexo, pero lo hacemos con los chicos. Para que te muy buenos días. Qué lindo tenerlos acá. O sea que en manos de él quedan las entradas de hoy. Claro, sí. Tucu, tenés, de repaso, 5 entradas individuales para 5 personas distintas. Tienen que escribir a la radio y tienen que decir dónde queda el circo. Mirá qué fácil que es. Yo puedo dar indicios si quieres. No. Sin ayuda. Soy como un salame, tiré una referencia recién. Yo tengo que confesarle algo. Tengo un montón de parientes detrás mío por esas entradas. No, me están acechando. Bueno, esa es la otra. Me acechan por las entradas, ¿no saben lo que fue esto? No sé si les pasa a ustedes, pero la verdad, los que nos quemaron la cabeza pidiéndonos entradas. Eso es normal, Es normal, ¿no? Sí. Vos sabés que dice, ustedes dice que son, tienen, dice, ¿lo conocen a lo del circo que está? Ya con la expectativa cuando estaban las luces, viste que la gente pasaba por ese lugar que tienen que saber, veían las luces, che, ¿qué es eso? Decían, ¿viste? Y empezaban a preguntar, dicen que es un circo y arrancó. Claro, porque siempre está la expectativa. Llegan los trailers, será un parque. Será un circo. Claro, y hasta que comienzan, empieza a montarse todo. Era un circo. Exacto. Y bueno. Y aprovecho que están ustedes, justamente acá los chicos del Circo Fox, para blanquear algo. Tengo que pedir disculpas a la gente de hace más o menos 48 años. ¿Ustedes conocían el Circo Roda? Sí, bien. Por supuesto. Me colé dos veces. Bueno, ya. Míralo bien porque. El otro que ya está fichado. El otro día. Tengo ahora conmigo, Ya Me colé dos veces al Circo Roda. Tengo un chiquitito así. Le dicen Scooby-Doo. Anda por la vuelta. Del circo. Anda cuidando. Bueno, yo en ese momento pude burlar todo y. No, la verdad que. Aquella vez, imagínense, 1990 y... No había nacido. No, yo no había nacido tampoco. Claro, ustedes son contemporáneos míos, ¿eh? Así que me encantan los circos. Me encantan los circos porque... ¿Qué es lo que te gusta? Todo. ¿Qué es lo que te llama? Siempre fue. ¿Los payasos? Sí. Los payasos siempre es lo que más acuerdo. Es la parte fundamental. ¿Se acuerdan la fotito? ¿No sí, más? La del visor. Sí, olvídate. Eso es lo que me vuelve. Me enloquece la foto del visor. ¿Sigue estando? No, ahora ya. Ya estamos más modernos. Pero ¿saben qué? Eso sería como una. Cuando sacaba la abuela, venga, vamos a ver foto. Caían todos los visores y empezabas, ¿viste? Y si ahora le mostrás a un niño y dice, por lo menos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Claro. Olvídate, lo que tenemos ahora. Sí, claro, el otro día le fui a mostrar lo que es un cassette a lo mío. Claro. Eso es de tu época, no de la mía. ¿Qué es lo que dice? Bueno, che, lindo, vamos a ir al circo. Nosotros estamos invitados, me imagino, ¿no? Sí, ya, por eso lo estamos diciendo que ya está. Mitad de precio, pero está invitado. Somos locutores, ustedes no saben que mangueamos todo, nosotros a dónde vamos. Bueno, dale la chance de que por lo menos no se vaya a colar. Pero lo va a ganar el Scooby. Lo trae ahí hasta la puerta del circo. Yo soy del anexo. Bueno, pase. Que pase, bueno, soltalo, sí, no. Que pase. Ahora tengo chapa. En ese momento era niña. Claro, ahora va a chapear. Ahora chapeo un poco. Pero bueno, no, lindo, yo voy a ir. ¿Vos a ir? No sé si mañana, porque sí. va a estar un montón de gente. Mañana sí, sí va a estar explosivo. Pero en la semana sí, seguro. Como le digo, todos los días funciona, así que. No, va a estar genial. Toma la opción, sí, ¿no? Yo creo, por los pequeños de casa, que. Me voy a tener que ir más de una vez. Fíjense, sobre todo en la época, la gente que nos escucha de Córdoba, fíjense la accesibilidad que tiene, ¿no? Los que vienen de Córdoba pueden venir por Luchese, que en esta época bajó el tránsito porque no hay colegio, qué sé yo, está más tranquilo. Los que vienen por Donato Álvarez, todo en Villa Allende en 15 minutos. O sea, de Córdoba hasta acá, la gente que está desde el centro hasta acá, en esta época, 15 minutos, 20 minutos. Así que eso está genial, la ubicación es genial acá en Villa Allende. Y la verdad, como digo, me olvidé la ubicación, claro. Por eso estoy pidiendo que el público me recuerde dónde está ubicado. Claro, o sea, está en Villa Allende. Tienen la chance de participar por las entradas. Escucha esta, está en Villa Allende, lo único que podemos decir, a la gente de Unquillo, Río Ceballos, Mendiolaza, qué sé yo, Sal si puede, que la gente que nos escucha por la web también, a todos ellos está en Villa Allende Suna. Y le va a quedar muy fácil, porque es cerca de unos accesos. Cerca de un acceso principal. No puedo decir más nada. Aparte la gente está escuchando el anexo de hacer ya desde que pusimos publicidad aquí, ya la tienen bien clarita dónde está ubicado. Así que yo creo que está re fácil. Ahora a mandar mensaje acá que ardan los celulares y la web. Todo. Bueno, esperando, estás en tus manos el sorteo de las entradas. Acá te las dejo. Así que bueno, con la expectativa de verlos en el espectáculo. La capacidad es para mil personas. Parientes a abstenerse. Exacto. Sí, la verdad que hay capacidad. Y como te digo, si vos decís, hay más, trasnoche, no hay problema, ahí estamos. Genial, va a tener. Y ahí, bueno. No puedo, soy el chiquito. El contrato, Nico. Es chiquito. El contrato decía una función nomás. Nico, claro, chequeame el tema del contrato. Ah, cambia. Siempre hay un arreglo. Usted negociando en la mesa acá la gente, ¿eh? Siempre hay un arreglo. Él es fácil de convencer. Sí. Con una. Con una rubia Córdoba, ya pienso que. Duermo, fui. Un fernetazo también. Claro, ya no, olvídate, ya está, ya comenzaste la noche, le da, no hay problema. Bueno, chicos, la verdad, muy agradecidos por el recibimiento. Es nuestra primera recorrida acá publicitando nuestro espectáculo. Por el recibimiento, gracias. Y bueno, lo vamos a esperar. Los vamos a esperar, si Dios quiere. Sí. Y a la gente, bueno, esperando. Sí, que vaya, que disfrute del circo, y más el que no ha ido todavía, es una experiencia. Sí, no se olvida. Yo insisto con lo mismo, a mí me agarró más que a mí que a los chicos cuando vi la carpa, digamos. Porque te da eso del circo, así que el que no fue. Sí, da familia, da un montón de cosas el circo, un montón. La verdad es que es hermoso, suena el celular, se olvidó. Se están matando de la risa. ¿Quién se levanta esta hora? Saco el celular y empiezan a volar las entradas. No es alarma, me están informando que son las 11:15 de la mañana. Ay, chile. A mí me acaban de informar que están los de la luz. Bueno. Me acaban de informar eso. Para. No. Para pagar. Hay que pagar. Gente amiga. Mira, una, dos, tres, cuatro y cinco. Quedan en la mano del caballero. Para el día de mañana, 21:30 horas. Sí, recordemos que tienes para mañana, ¿eh? Para. Ahí dice, válido. Me encanta. Nuevamente una entrada de circo en mis manos. Siguen siendo parecidas. Eso no cambia. Esto es genial. Seguimos siendo tradicionales con la nueva tecnología. Eso no cambia. Lo tradicional siempre está vigente. La última, porque nos fuimos por las ramas, pero de dato técnico, se compran las entradas en el circo. En el circo. Sí. Tenemos también Pass Line, pero eso ya no corre, por nuestras manos, porque es una empresa. Exactamente. Y hay espectáculos que entras, dice agotado o no está disponible, y estamos teniendo ese problema nosotros, que ya no nada que ver nosotros, y la gente dice, entramos a comprar por Pass Line y no. Bueno, la voltería está habilitada. Aparte, es lindo hasta ir a hacer la fila en el circo. La voltería está habilitada de las 10:30 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. Y después de las 5 de la tarde hasta las 22:30. Y bueno, el día del espectáculo hasta las 11 de la noche pueden ir a sacarla tranquilamente para hoy, para que vayan el sábado. O fácil, media hora antes del espectáculo, sacan su entrada, pasan. Ojo, la ubicación es por orden de llegada, excepto los palcos VIP, que esos sí son numerados. Después todo lo demás es por orden de llegada. Así que si quieres estar bien cerquita y desde donde comienza, estate ahí un ratito antes de lo que es el espectáculo, pero después todo por orden de llegada. Betty, Nico, gracias por haberse quedado. Gracias a ustedes. La mejor suerte. Lo que sí, ya los tengo fichados, así que. Sí, no sé qué voy a decir. Mirate a Caribela, Nico me manda arriba el escenario, pero para tirarme. Lo que te toca a vos. Los juegos que hacemos es. Tranca, Nico. Piedad. Vos por las dudas, andá movilizando el cuerpo. Lo único que te puedo decir es eso. Pregunta, Nico, ¿se ve si me siento en la última? Sí, se ve todo. Aparte están los seguidores, otra cosa que no lo estamos diciendo, ella acomoda a la gente que ingresa, yo acomodo a la gente que ingresa. Es muy personalizado, no te voy a escapar. No tengo chance de zafar. Está allá, en la cuarta fila, sector derecho. Mira, bueno. No los veo yo. Allá, en la parte amarilla están los del anexo. ¡Listo! No me quemé. Chicos, gracias y felicitaciones por el laburo, porque lo decía Nico recién, y no es poca cosa hacernos reír en medio de tanto quilombo. No es poca cosa. La verdad, se agradece mucho eso. Ojalá que sea y que se queden un tiempito más si quieren. Ojalá, también. Ojalá sí. Bueno, bendiciones y los esperamos a todos. Y bueno, felicidades a todos, feliz año a todos. Y así que bueno, vamos a comenzarla con risa, con la alegría. Y lo esperamos mañana, 21:30 horas. Nico, aunque en el escenario mañana será Polvorita. Betty, la tía Betty. Del Circo Fox que estuvieron charlando con nosotros. Tucu se queda hasta la hora 13. Y tengo que regalar este entrada. 5 entradas. ¿Cómo que hay 4? No, 5. Ah, pa, mirá, ya se estaba perdiendo una, ¿eh? No, le voy a decir palco. Guarda con él. Hay que chequear esa parte. Aguante tu coma, loco. Aguante tu coma. Fíjate si tenés. ¿Qué querís?